los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda, cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A los prianistas mafia llamamos, o derecha y o desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Desde la izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche, y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa del colectivo Desde la Izquierda para Radio La Nueva República y Radio AMLO. Un cordial saludo para todo este colectivo y para todos los radioescuchas de Radio La Nueva República y Radio AMLO, que siempre están al pendiente de nuestro programa y de toda la programación de estas dos estaciones de radio por internet, que se parten el lomo, que se parten la madre, tratando de romper el cerco, no tratando, rompiendo el cerco informativo impuesto por el gobierno del PRIAN. Y bueno, pues estamos a 25 días de que rindan frutos todos los esfuerzos de estos colectivos de hombres y mujeres libres a través, a todo lo largo y ancho de la República Mexicana, allende sus fronteras, porque todavía también es muy importante el apoyo que se está brindando desde Estados Unidos, Canadá, Alemania, Sudamérica, muchos países del mundo, sin olvidar a nuestros buenos amigos bots de Rusia y Croacia. Bueno, es muy importante, estamos a 25 días de celebrar el triunfo de esta revolución pacífica de las conciencias en nuestro país. Y bueno, damos inicio a este programa de Desde la Izquierda a través de Radio La Nueva República, enviando un saludo a todos los hombres y mujeres del colectivo Desde la Izquierda, igualmente a todos los hombres y mujeres que hacen posible Radio AMLO y también esos héroes anónimos de Radio La Nueva República. Continuamos. Desde la tierra de Guerrero. Voto masivo para Morena en todas las boletas electorales. Esta vez el voto van a respetar, porque si no al tigre van a soltar. Esta vez el voto van a respetar, porque si no al tigre van a soltar. ¡Hola, paisanos! Suéltenles al tigre, a la mafia del poder. ¡Y arriba, Guerrero, primo! Han pasado y hemos aprendido bien que estaríamos mejor solo con ya sabes quién. Muchos años han pasado y hemos aprendido bien que estaríamos mejor solo con ya sabes quién. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Hace unos días un amigo filopanista o filopriista de ocasión, pero siempre anti-AMLO, publicó en varios chats de WhatsApp una versión difamatoria de Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a agarren lo que puedan, como su dicho, aunque sacado del contexto original, y presentándolo como carta libre para el atraco en Despoblado. El portal de Verificado MX se encargó de desmentir dicha noticia falsa unos días después, dejando en claro que el sentido real era sobretomar los artículos promocionales, tinacos, ladrillos, pintura y demás dádivas que les dieran los candidatos de otros partidos, mientras el voto como su dignidad no la comprometieran por ello. Y es que nuestra sociedad se acostumbró mucho tiempo a eso, gracias al PRI como creador y luego a sus aplicados alumnos como el PAN y el PRD. Es una de las razones por las que Morena es diferente. No damos dádivas y si algún candidato de Morena lo hace, reportémoslo y será sancionado y hasta expulsado por la Comisión de Honor y Justicia Interna. Días después de aquello, mientras manejaba, oí en la radio a una reportera que cubre las giras de AMLO mostrarse asombrada que en sus eventos no se regalen gorras, ni playeras, ni banderas, sino que todos estos artículos y una serie grande de souvenirs de los eventos se venden y la gente hasta hace fila para comprar desde una taza, una pluma, un listón, una estampa con la leyenda de Morena, de AMLO mismo o con su imagen o caricatura. Así como mi amigo referido, hay gente a quien se le dificulta pensar que los simpatizantes de AMLO acuden por cuenta propia, que no reciben dinero, sino que hasta gastan ahí y que tampoco reciben algún tipo de lunch durante el mismo, sino que ellos mismos o en sus comités se organizan para llegar y se comparten la comida que preparan o llevan. Les cuesta trabajo creer que algo diferente es posible. Quizás los camiones son facilitados por algún diputado o dirigente, pero nadie va obligado ni amenazado. Si así fuera, en cualquier momento pudieran abandonar los eventos o abuchearlos. Y ello no ha ocurrido, como en eventos del PRI, PAN y PRD sí sucede. Al contrario, siempre se vive un ambiente de fiesta y de alegría, de celebración y comunión. Se respira la victoria y la esperanza es más fuerte que nunca. Que no te quiten el sueño realizable de un mejor futuro. Construyamos un México nuevo, fuerte y honesto. Contamos con millones de nuestros votos por Morena. Hasta la victoria, Morena, porque juntos haremos historia este 1 de julio con AMLO presidente. En pro de mil utopías que te aseguran que un día va a mejorar tu futuro. No votes por el primero que te regale una torta, una fruta y un refresco para que oiga sus mentiras, si cuando acaban las giras tu hambre ya no les importa. Son de hilaridad. Vota por el más pequeño, el más viejo o el novato, del tamaño de tus sueños, elige a tu candidato. Vota por cualquier partido, a la derecha o a la izquierda, mas no por el que ha tenido a tu patria entre las piernas. Son de hilaridad. No votes por el primero que te imponga el sindicato. Recuerda bien, compañero, que eres libre por decreto y que tu voto es secreto. No votes bajo mandato. Si te arreglaste el greñero para tomarte la foto, no votes por el primero. Piensa en cualquier otra opción y arreglarás tu nación con tu brazo y con tu voto. El más pequeño, el más viejo o el novato, del tamaño de tus sueños, elige a tu candidato. Vota por cualquier partido, a la derecha o a la izquierda, mas no por el que ha tenido a tu casa entre las, a tu calle entre las, tu ciudad entre las, a tu estado entre las, a tu vida de noche y de día, a cualquier horario, a tu economía.

hay salida, si hay manera de acabar con el infierno que por este mal gobierno se ha soltado por doquiera. Compañero, compañera, nuestra mano está tendida. Te damos la bienvenida a luchar a nuestro lado con el pueblo organizado. Con Morena si hay salida. Ay, ay, la, la, la. La cosa está bien jodida, será dura la faena. Sin embargo, si hay salida, si luchamos con Morena. Si hay salida, si hay salida, si te afilias a Morena. Bueno, pues las elecciones se encuentran a la vuelta de la esquina. Y es que los partidos opositores a un cambio, que son el PRI, el PAN y pues, por ahí el Bronco, y el ya casi extinto PRD, junto con los pequeños partidos como el Partido Verde, han intentado de todo, pero de todo, señores, para poder echar abajo la candidatura y el crecimiento de López Obrador. ¿Y qué ha pasado? Pues no han podido. Empezaron con la guerra sucia desde hace meses, empezaron queriendo meter miedo, qué si los venezolanos, qué si los rusos, qué si la economía, qué la devaluación, en fin, temas y temas y temas. Metieron el aeropuerto, metieron la reforma educativa y han estado metiendo todo lo que esté a su alcance para poder echarle la culpa de todo a López Obrador. Y bueno, lo cierto es que todos los problemas, absolutamente todos los problemas que pueda tener México en la actualidad, son el resultado de los malos gobiernos del PRI y del PAN. No hay de otra, señores. López Obrador no ha sido nunca presidente como para que digan que él es el culpable de tal o cual circunstancia que esté pasando en el país. No, señores. El PRI y el PAN son los únicos responsables y son ellos los que están intente e intente e intente tirar el crecimiento de López Obrador. Que las encuestas ya lo marcan muy, pero muy por encima de los otros dos contendientes que son Meade y Anaya. Ellos se encuentran muy abajo tratando de alcanzar un segundo lugar que se ve imposible. Y aunque uno de ellos se posicionara en un segundo lugar, este segundo lugar estaría muy lejos de López Obrador. Ahora los medios de comunicación, que en otros años han aplaudido y se han basado siempre en las encuestas, ahora se la pasan diciendo que las encuestas no sirven y que las encuestas no son reales. ¿Por qué? Pues porque no favorecen a su candidato. Esa es la realidad. Pero bueno, la candidatura de López Obrador sigue creciendo. Y ahora, últimamente, han estado ocupando a los empresarios. Los empresarios más poderosos de México, que son un puñado de ellos nada más, los que están intentando hacer nuevamente una campaña negra en contra de López Obrador. Y bueno, nada más basta con recordar qué pasó en el 2006, donde los empresarios abogaban porque la gente y sus empleados votaran por el PAN, por Felipe Calderón. ¿Y qué pasó? Pues se equivocaron. Llegó Felipe Calderón con un fraude y bueno, pues no nos encontramos con otra cosa más que con más pobreza, nos encontramos con mucha muerte por todo el país y nos encontramos con más y más desigualdad. Además de la pérdida y quién sabe dónde quedaron todos esos ingresos petroleros que hubo en aquel tiempo. Después los empresarios abogaban porque se votara por Enrique Peña Nieto y seguían en la misma dinámica diciendo que López Obrador era un peligro. En 2012 los empresarios volvieron a hacer esta campaña, llegó Peña Nieto y ¿qué pasó? Se volvieron a equivocar. Lo cierto es que los empresarios siempre están buscando la manera de conservar sus privilegios. Y no hablo de todos los empresarios, por supuesto. Hay miles y miles o quizás millones de empresarios en México. No, estoy hablando de solamente un puñado de grandes empresarios que se la pasan haciendo campaña tras campaña, guerra sucia en contra de López Obrador y siempre se han equivocado. Todas las veces se han equivocado. Bueno, por lo menos han equivocado para beneficios a la sociedad. A lo mejor ellos sí se han visto beneficiados. Viéndolo desde su lado, quizás ellos han sacado muy buen jugo de estas, de esta influencia en las elecciones, pero en lo que respecta a la sociedad, nos ha ido muy mal con la opinión y el empuje que siempre le echan los empresarios a su candidato predilecto. Y en esta ocasión, pues no cambia esta situación. Los empresarios están insistiendo en que no se vote por López Obrador. ¿Por qué ahora están insistiendo en que no se vote por él? Pues porque claramente no saben ni a quién apoyar. No saben si Anaya o Meade, cualquiera de los dos, va a alcanzar ese segundo lugar tan deseado. Y lo cierto es que se ven muy lejos. Entonces, ahora su campaña se está dirigiendo exclusivamente a no votar por López Obrador. Y les puedo decir una cosa, si López Obrador no llega a la presidencia, los empresarios se van a volver a equivocar. Entiéndanlo muy bien, los empresarios solo ven por su beneficio. Si realmente les interesara la situación de los mexicanos, desde el 2006 hubieran aumentado sueldos a los trabajadores, hubieran mejorado sus condiciones de trabajo, hubieran creado muchísimas más fuentes de empleo. Y no ha sido así. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscan es pagar poco y ganar mucho. Eso es lo que ellos están buscando y eso es lo que están intentando en estos momentos para tratar de tirar a un ya inalcanzable López Obrador en las encuestas. Y no solamente en las encuestas, basta con ver los videos de todos los recorridos que hace López Obrador y se podrán dar cuenta la cantidad de gente que llega por sí sola, sin acarreos y las ovaciones y muestras de cariño que le dan a López Obrador, cosa que no pasa con ninguno de los otros candidatos. Los otros candidatos llegan a asambleas o remítines o reuniones muy, muy arregladas, muy exclusivas, con poquita gente acarreada nada más, y bueno, pues no pasan de ahí. En cambio, López Obrador se presenta en plazas públicas y en cualquier lado se para a saludar y a tener contacto con la gente. Y esa es la diferencia que está marcando López Obrador con los otros, que él sí está acercándose a la ciudadanía. Y es lo mismo que ha hecho siempre, acercarse a la ciudadanía. Nada más que la ciudadanía muchas veces se ha dejado engañar por los medios de comunicación, por los empresarios, por los partidos políticos, por las campañas de miedo, por los comerciales nefastos que pasan en televisión, autorizados por el INE, donde dicen una sarta de tonterías y falsedades. Bueno, ese es el camino que están tomando porque ya no tienen nada más que hacer. Ya probaron de todo y en esta ocasión no han podido. Cada vez que lanzan una ofensiva, cada vez que pasa un debate, cada vez que le quieren poner algo en contra de López Obrador, pasa el efecto total y absolutamente contrario, que López Obrador sube y sube en las encuestas. Y esto es porque la sociedad está despertando y está harto todo el pueblo mexicano de ese tipo de campañas sucias que van en contra de la democracia. Tenemos que estar muy, pero muy abusados en estas próximas elecciones y tenemos que decir todo lo malo que veamos en el momento de la elección. Tenemos que denunciar. Está la FEPADE para que podamos hacerlo. Si ustedes ven en las elecciones, al momento de ir a la casilla, que hay acarreo de gente, que llegan todos en un autobús, o que hay una especie de carrusel donde gente entra y sale a una misma vivienda durante la jornada, o si ven por ahí que están tratando de comprar el voto a personas ofreciéndole dinero a unas calles de la casilla donde vayan a votar, denúncienlo inmediatamente a la FEPADE, porque no podemos permitir que se haga un fraude más. Tenemos que estar total y absolutamente atentos en la elección. La única arma que le queda a este régimen corrupto es el fraude, y es a lo que le van a apostar, porque ya probaron de todo y no funcionó. Lo único que les queda es el fraude electoral. Y para eso todos los ciudadanos que vayamos a votar por López Obrador tenemos que estar atentos y muy, muy observadores en el momento de asistir a la casilla donde nos corresponde votar y denunciar todos los conflictos o todas las anomalías que vean en el proceso de que llegan, votan y salen. Todo lo tienen que denunciar. Si se pueden quedar por ahí un rato, mejor, para observar que no pase ninguna situación fuera de lo común. Esa es la única que nos queda, defender. Hemos tirado todas sus falsedades, todas sus campañas, todas sus mentiras, las hemos echado al suelo los ciudadanos a través de las redes sociales. Y bueno, pues ahora nos queda defender lo más grande, que es el día de la elección. Hagámoslo juntos, preparémonos, seamos muy observadores y recuerden que ir de blanco a votar por López Obrador va a ser un arma más para que los medios de comunicación, por lo menos la televisión, no pueda ocultar tan fácilmente el gran apoyo que recibe López Obrador por parte de la ciudadanía. Muy atentos todos. Mi nombre es Paul Pellón. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Hace días platicaba con mi madre sobre las elecciones y le pregunté por quién votaría y desgraciadamente obtuve una respuesta no muy de mi agrado. Entonces le pregunté: madre, respeto su decisión, pero déjeme saber una cosa, ¿está usted conforme a cómo vive? ¿Realmente le gusta cómo está la situación en México? Ella me contestó que no. Entonces, ¿por qué seguir con lo mismo? Entonces ella me dijo: dicen que Andrés Manuel es un peligro y que está loco. Yo le pregunté: ¿usted está segura de eso? ¿De dónde saca ese argumento? De lo que dicen los medios de comunicación. Eso fue lo que me contestó. Bueno, me retiré de su casa y me fui a trabajar. Afortunadamente, mi trabajo me ha permitido conocer varios estados de la República Mexicana. Y en las ciudades que he visitado tomé fotografías y videos de cómo vive la gente en cada rincón del país. Al paso de 3 meses volví a casa de mi madre y le pregunté lo mismo. Pero antes de eso, me comentó que no tenía para pagar la luz, agua, gas. Y aquí le contesté lo que quedó pendiente. ¿Se le hace justo lo que está pagando? Por todo lo que el gobierno está robando, le mostré las fotografías de los estados de la República que visité. Escuelas con falta de pupitres, salones descuidados, comunidades sin agua, sin luz, personas que duermen en los suelos, en los hospitales, la falta de medicinas, en fin. Le dije: madre, ustedes en sus tiempos tuvieron la oportunidad de entregarnos un país mejor. Sin embargo, no lo hicieron, se equivocaron y prefirieron seguir votando por los mismos. He aquí los resultados. Ahora nos toca a nosotros los jóvenes decidir el futuro que le dejaremos a nuestros hijos y nietos. Y aún están a tiempo de cambiar y ayudarnos en cambiar la situación del país, porque juntos haremos historia. Al PRIAN, a los chuchos y al verde abusivo les tiemblan las patas en esta elección. Le temen al pueblo y al voto masivo, a nuestra pacífica revolución. Siguen repartiendo despensas, dinero, mochilas, tinacos, cemento y demás. Partidos mafiosos, tramposos, rateros, guerreros, aliados que quieren fregarnos no más. La oportunidad de romper las cadenas, pacíficamente hay que aprovechar. Vota por el cambio, vota por Morena, que no te convenzan de no ir a votar. Para tumbar al prianismo, lo digo sin disimulo, no sirve el abstencionismo y menos el voto nulo. Aunque hay elecciones, aún no hay democracia, y solo Morena nos puede ofrecer castigo a la mafia, que todo desgracia, y al pueblo justicia y todo el poder. Si te haces a un lado y no tomas partido, o si de las urnas te aleja el fútbol, ni culpes al INE, al árbitro vendido, porque habrás perdido por un autogol. Que tiemble el traidor que remata tu tierra, que tiemble el corrupto como el represor, el que por petróleo inventa una guerra, el que se hace rico sembrando terror. La oportunidad de romper las cadenas, el 7 de junio hay que aprovechar. Vota por el cambio, vota por Morena, que no te convenzan de no ir a votar. Si quieres sacarlos, vota por Morena, si no, ni a porrazos los vas a sacar. No anules tu voto, vota por Morena, o si no el futuro nos van a anular. No apoyes el pacto, vota por Morena, y echemos las contrarreformas para atrás. Si vives con miedo, vota por Morena, pa' darle a tus hijos una patria en paz. El 7 de junio, vota por Morena, no votes por Judas o por Barrabás. Desde la izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche. Y por Radio AMLO, en repetición, los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Pues apoyamos la modificación que se presenta a este punto de acuerdo, pero la propuesta tendría que ser más profunda. Este poder legislativo tendría que asumir plenamente una función evaluadora de la política económica nacional. En la estrategia de Trump, que ha sido publicada siempre, él busca negociar en una posición fuerte, una posición donde domine él el escenario. Y en este juego cae la propuesta o su decreto por el cual el Ejecutivo de los Estados Unidos determina un arancel para el acero y para el aluminio en un marco general que incluye a la economía mexicana. ¿En qué posición está jugando el Estado mexicano en este toma y daca con Estados Unidos en la cuestión comercial? Es una cuestión de desventaja, porque tenemos que asumir una posición más crítica y determinar si las metas de desarrollo que estableció el Ejecutivo Federal, que está por concluir, se han cumplido o no se han cumplido. ¿En dónde ha habido debilidad en una estrategia que permita un desarrollo con equidad y proporcionalidad y permita una distribución del ingreso que tiene nuestro país? Tenemos un déficit interno en cuanto a fortalecer a una economía nacional capaz de competir en un mercado globalizado. Tenemos que ir más a fondo, no solamente aplaudir las medidas que la coyuntura obligan al Ejecutivo Federal. Hay que revisar si efectivamente estas medidas atienden a un esquema de desarrollo que planteó el Ejecutivo Federal al principio de su sexenio. Desafortunadamente nos vamos a dar cuenta que no funcionó su política económica. El crecimiento de nuestro país se ha estancado, se han generado los empleos, no se ha generado una distribución de la riqueza en nuestro país que permita un desarrollo equitativo de todos los sectores sociales. Acompañamos la propuesta, pero sí es necesario tener una visión más crítica y de mayor alcance. Desafortunadamente, esta respuesta que se da al gobierno americano se da en una coyuntura electoral y es parte de su estrategia, porque no solamente ve la cuestión económica, sino ve la fortaleza que tiene el Ejecutivo Federal dentro del proceso político nacional. Tenemos a un Ejecutivo Federal nacional debilitado, carente de legitimidad, de credibilidad para impulsar acciones más fuertes. Esta coyuntura electoral nos exige ser más analíticos y más propositivos. Tendríamos que evaluar la política económica nacional para determinar si estas medidas coyunturales sí atienden a una estrategia de defensa de la soberanía nacional en la globalización económica. Tenemos que ahondar más. Este poder legislativo tiene esa oportunidad, tiene esa atribución. Es absurdo que la Cámara de Diputados termine esta legislatura y no haya dictaminado ninguna cuenta pública del Ejecutivo Federal y de los anteriores, que sería el instrumento para evaluar si la política económica fue adecuadamente implementada o no. Tenemos que profundizar, repito, en propuestas más serias que asuman un compromiso de este Poder Legislativo frente a las medidas que ha tomado el Poder Legislativo. Por lo pronto, la respuesta coyuntural nos dará indicadores para ver si es correcto o no. ¿Sí? Al final, en esta supuesta guerra comercial, en mediano plazo, a quien afecta son a los consumidores. Entonces, no consideremos que estamos en una coyuntura en donde se pone en riesgo la soberanía económica nacional. Tenemos que ver qué estrategias a partir de la Organización Mundial de Comercio y de las mismas reglas del Tratado Libre de Comercio que está vigente se pueden implementar para fortalecer una estrategia de defensa frente al embate estridente de Trump frente a México. ¿Es cuánto, señor presidente? Duros caminos clandestinos.

nación, ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión. El año 94 así pasó. Estábamos en la lucha de sucesión. La danza de las monedas así apuró. Si a tu frontera llega una paloma, cuida que no se abuitre lo que se asoma. ¿Cuánta falta nos hace Benito Juárez para desplumar aves neoliberales? No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. De ayer y hoy, contra el racismo y la intervención, vuela paloma a las fronteras, quita una estrella a su bandera, que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos. Bueno, pues con esta bella melodía damos por terminado, por concluido el programa del colectivo Desde la Izquierda a través de los micrófonos de Radio La Nueva República y de Radio AMLO. Agradeciendo el favor de su atención y agradeciendo también al compa Paul Pellón por su participación, a América Rubio y a nuestro buen amigo Rafa Suárez. Un abrazo afectuoso para todos los que colaboran directa e indirectamente con ese colectivo. Les agradecemos su atención. Espero haya sido de su agrado y en la próxima semana regresaremos con temas más interesantes para todos ustedes. Por lo pronto, con eso terminamos el día de hoy. Sigan disfrutando de las programaciones de Radio La Nueva República y Radio AMLO. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda.